Pensamos con Radio Radiola. Se emite desde Siret Centro de Día. Finalizamos este programa de Radio Radiola desde aquí, desde el Siret. Y estamos acá con Matías D'Annunzio, que es un poeta, es un artista, ¿no? Que escribe poesías, toca el bombo y también lo enseña. Y querías pasar un chivito ahí. El 26 de octubre hacemos un desfile de moda a beneficio de la Asociación Síndrome de Down a partir de las 6 de la tarde. A beneficio de la Asociación de Síndrome de Down Tandil, que la presidenta, ¿quién es? Mi mejor suegra del mundo, Mercedes Vallén. Mercedes Vallén, que es la mamá de Sarita, que está acá en el Silet. ¿Dónde es el desfile de modas? En el mundo de Chiquirizas con Cecilia Corán. El desfile se realiza en el mundo de Chiquirizas con Cecilia Corán. El mundo de Chiquirizas queda ahí en Rodríguez, entre Arana y Machado, me parece, ¿no? Es un salón de cumpleaños y eventos. Sí, sí, sí, queda ahí. Bueno, el sábado 26 de octubre de 2014 a las 18 horas se realiza ese desfile de moda a beneficio de la Asociación Síndrome de Down de Tandil, presidida por nuestra amiga, que ha participado en el programa de Radio Radiola, Mercedes Vallén. Falta, pero está bueno anunciarlo de antemano, ¿no? Porque faltan 2 meses. Lo vamos a ir repitiendo, ¿sí? Entonces nos despedimos de este programa de Radio Radiola, aquí desde el Siret. Voy a mandar saludos en general para mi papá y bien, para mi familia que me quiere. Bueno, también le mandamos un saludo a Abel, que es una gran persona, Abel D'Annunzio, ¿no? Excelente, porque hace viaje Lo tenemos comprometido para que venga acá al programa, ¿eh? Un día que venga a charlar, como ya vino a charlar Mercedes, ¿sí? Así que si está escuchando, lo comprometemos. Abel, venga aquí. La otra vez vino, se acercó, pero bueno, se tuvo que ir rápido. Bien, muchas gracias, Matías. Sarita, ¿algún saludo? En mi familia, en mamá, en papá, en mis manos. ¿Sole? Toda mi familia y a mi sobrinito, que van a hacer. Me quiero mucho, Matías. Ahí está, te quiero mucho. Muy bien. Sole, te quiero mucho y lleno. Fuerte corazón. Terminamos este programa. Hemos hablado un poquitito acá del taller de los talleres que se realizan acá en el Siret, del taller de baile, del taller de teatro y de las actividades que realizan acá los compañeros del Siret, que no solamente la realizan acá dentro, ¿no? Sino que van afuera y se integran con el medio, como fue la visita al hogar de abuelos San Joaquín. Nos vamos a quedar un ratito acá tocando un poco la guitarra. Hasta el próximo domingo, nos despedimos de este programa de Radio Radiola, aquí por AM1180, Radio de la Sierra.